Martes 7 de octubre. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, dándole la herencia de las naciones. Salmo 111, versículo 6. Dios ha hecho cosas sorprendentes y ha mostrado su gran poder. Nos ha dado una herencia especial, una bendición significativa, la oportunidad de vivir en el mundo que ha creado. No solo en el pasado, como cuando liberó a su pueblo de la esclavitud, sino también hoy, su poder y amor siguen presentes. Al mirar a nuestro alrededor, vemos las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Nos cuida, nos guía y nos da cosas maravillosas en la vida. Ha trabajado en la vida de las personas desde tiempos antiguos y sigue haciéndolo. Al recordar sus obras, encontramos razones para estar agradecidos y felices. Por eso, podemos confiar en Él, incluso en medio de las dificultades. Cuando te sientas preocupado o triste, piensa en cómo Dios ha mostrado su amor y poder, tanto en el pasado como en tu vida actual. Esto te ayudará a sentirte más fuerte, sabiendo que Dios siempre está contigo, brindándote su bendición y cuidado. Patricio Link para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.